99.9 La 100. Hola, ma. Mira, con Facu tenemos una fiesta el sábado. ¿Te podemos dejar a los chicos? Para comunicarse con soporte técnico, marque 1. Para hablar con un representante, aguarde en línea. ¿Eh? Ma, ¿pueden el sábado? No alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 012. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. Dulcor es más rico, Dulcor es más sabor. Mermeladas y dulces cada día con amor. Oh, oh, oh, Dulcor. Oh, oh, oh, Dulcor. Para toda la familia y para vos, elegí Dulcor. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes, en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, yogures, shampoo y acondicionadores. 3x2 en vinos y espumantes. Y 40% de descuento en marcas seleccionadas de chocolatadas, queso crema y pañales. Además, si sos mi Carrefour, con tu compra de 40 mil pesos o más, te regalamos 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Válido del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2024 inclusive. Más información en Carrefour.com.ar. Este mes de la madre en La Cardeus, sorprendela con su regalo soñado. Disfruta hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. ¡Mamma mía! Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Como quemarse con agua hirviendo. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. El nuevo 102 Magnesio aporta equilibrio para tu salud, favoreciendo procesos bioquímicos esenciales. Nutrición celular que ayuda a la función cognitiva, favorece el descanso y el rendimiento muscular. Nuevo 102 Magnesio. Salud y equilibrio para tu cuerpo. ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el Wi-Fi de Gonza, que se llama Vecino, corta el taladrito. Yo no tengo problemas con los arreglos, pero un domingo. ¡Dale, viejo! Me parece mucho. Personal Fibra. Más información en personal.com.ar/internet. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolai para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años, en Ilolai nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolai, florece lo bueno. BBVA presenta al top, top, top del humor. Es así, cambia mucho todo. El cuerpo cambia, el pelo no es que se te cae. Te sale por otro lado, te sale por acá, te sale por acá. La otra vuelta me salió un lunar con un pelo lacio hasta el codo. Le digo, volvé a la cabeza. Moldavski se despide. Últimas funciones. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro. Invita a Valian, cobertura médica. Vamos con Taraborelli Rentacar. Chango Más, sabemos de ofertas. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Llegó el momento de hacer una pausa para disfrutar de las mejores fragancias. Llegó Zafirus Touch. Zafirus presenta su nueva línea, un dispositivo pequeño y elegante, ideal para aromatizar tus espacios más íntimos. Viene en 4 fragancias distintas y 4 colores únicos. Además de perfumar, Zafirus Touch decora y llena tu hogar de energía positiva y mucha alegría. Zafirus aromatiza tu vida. 3:56, 28 grados 2 décimas, humedad 56%, cielo nublado. Estás escuchando La 100. Yo no puedo creer esta maestra, 500.000 cosas pide, y todo para el lunes. No te descargues con la seño de cuarto C por lo que te vino de luz. Mejor descargate la app de Pago Fácil y participa por 10 millones de pesos para pagar tus facturas. Pago Fácil te conviene más. Bases y condiciones disponibles en pagofacil.com.ar/descargate. Cuando la tarde pide merienda al paso, no importa de qué team seas, compartir Tita o Rhodesia cierra perfecto. Porque cuando se trata de meriendas, si es Terrabusi, nos cierra a todos. Terrabusi, estamos en familia. Le100.com.ar. Saint-Tropez es el jabón premium para tu piel, porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité, y con 6 fragancias exquisitas. Saint-Tropez, tu piel divina a tu alcance. Saint-Tropez. Nuevas presentaciones etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada para la nutrición de tu mascota. Un alimento superior que a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Vos le das amor y Dog Selection Nutrición. En el Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés explorar entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cines. ¡Upa! ¿Oye, descuento en cines? Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencia, medio de pagos, con precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar. Exquisita chocolatada, otra vez es hora de merendar. Exquisita chocolatada, nueva, rica, súper fácil de preparar. Exquisita chocolatada, la chocolate dulce que te va a encantar. Exquisita. Para más información consulta en exquisita.com.ar. Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado con vitamina C, A, D, B12, libre de gluten, sin TAC, exceso en azúcares. Está lindo para una escapada en auto. Que no se te escape esta promo de Norauto. Cambia tus cuatro neumáticos y pagalos en 6 cuotas sin interés. Además, aprovecha un 10% de descuento en todas las marcas para auto y camioneta. Y como siempre, promos con bancos y billeteras para aprovechar más cuotas. Norauto, todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en hipercarrefour.com.ar, 2x1 en bikinis y traje de baño. Hasta 25% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de electro. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en set de vajilla, platos y tazas. Además, si sos mi Carrefour, con tu compra de 40 mil pesos a más, te regalamos 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Válido del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2024. Más información en carrefour.com.ar. Para el combo de tu familia, la hora del almuerzo y vos, el segundo combo de hamburguesa Max Doble con papas y bebida para compartir, con 40% de descuento. A full con vos. A full con vos. YPF Full. Conocé todas las promos en ypfull.com. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Gafas de Lila. Sueño. Otro día. Creo que olvidarte no va a ser. Canciones con futuro. Siempre siento que Luca no. Laurito, cierto. Vinimos para esto. Éxito a la Vista, solo en la 100.com.ar. 99.9 La 100. En 2025, Lollapalooza Argentina celebra su 10ª edición. El festival más esperado. Vamos a vivir otros 3 días de música y más. Justin Timberlake. Olivia Rodrigo. Shawn Mendes. Alanis Morissette. Rufus Du Sol. Foster the People. También Mika. Nati Peluso. Catriel. Y mucho más. No es solo un festival. Es la 10ª edición de Lollapalooza Argentina. En el Hipódromo de San Isidro. Es donde vas a querer estar el 21, 22 y 23 de marzo de 2025. Nos vemos ahí. 99.9 La 100. Clavá esas chapas antes de que se vuelen. En Familia Barcomat del 17 al 31 de octubre encontrás chapas canal desde 9.499 pesos el metro y en 3 cuotas sin interés. Además, todo en hasta 24 cuotas fijas solo con tu DNI. Familia Barcomat, todo para la construcción en un solo lugar. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolai para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años, en Ilolai nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolai, florece lo bueno. Volvió Black Carrefour. Hasta el lunes en hipermarket y carrefour.com.ar. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, yogures, shampoo y acondicionadores. 3x2 en vinos y espumantes. Y 40% de descuento en marcas seleccionadas de chocolatada, queso crema y pañales. Además, si sos mi Carrefour, con tu compra de 40 mil pesos o más, te regalamos 10 mil pesos. Sí, 10 mil pesos para tu próxima compra presentando tu cupón. Válido del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Como sentir un ardor desesperante. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. Yeah. Ay, Juli, ¿qué estás haciendo? Estoy sacando entradas para el Wellness Fest. ¿Para qué es el Wellness Fest? Es el evento de bienestar más grande de Argentina. Vas a vivir una jornada bailando, compartiendo, disfrutando y bajando la ansiedad de una manera reparadora. Ay, no, me encanta, quiero ir. ¿Cuándo es? Ahora, el 2 de noviembre, en el Golden Center, a metros de Aeroparque Jorge Newbery. Sacás las entradas hoy y tenés un 25% de descuento. Wellness con dos L's y dos S's. Podés adquirir tus entradas en www.wellnessfest.com.ar. www.wellnessfest.com.ar. 4 de la tarde, 26 minutos, 27 grados, 3 décimas, humedad 58%. 99.9. ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el wifi de Dani, que se llama... Soltera y sin compromiso. Bah, pero comprometida estoy. Con Ernesto. Vení, Ernesto, ¿querés decir algo? ¡Ay, qué lindo que sos! Personal Fibra. Más información en personal.com.ar/internet. El nuevo 102 Magnesio aporta equilibrio para tu salud, favoreciendo procesos bioquímicos esenciales. Nutrición celular que ayuda a la función cognitiva, favorece el descanso y el rendimiento muscular. Nuevo 102 Magnesio. Salud y equilibrio para tu cuerpo. ¡Dale, hermano! Faltan 3 días para jugar y somos 4. ¿Qué les pasa? No te descargues con tu equipo por lo que te vino de tarjeta. Mejor descargate la app de Pago Fácil y participa por 10 millones de pesos para pagar tus facturas. Pago Fácil te conviene más. Bases y condiciones disponibles en pagofacil.com.ar/descargate. ¿Ya protegiste tus maderas? ¿Querés ganar uno de los 100 años de combustible gratis en juego? Participá de la promo del siglo de Gulf. Cargá 5.000 pesos o más de los productos participantes. Completá tus datos en lapromodelsiglo.com y listo. Frená en cualquier estación Gulf adherida y prepárate para ir a donde quieras. Rinde 2 suma un nuevo sobre. Rinde 2 1 más 1. Y está buenísimo porque ahora puedes dividirlo en 2 sobres de 1 litro. Y usas uno para el tereré y el otro para... ¿Estás lista? El termo que llevas al patio o el termo que usa tu marido. Ese termo que dejó alguien en el laburo. ¡Cortá! Nuevo sobre Rinde 2, 1 más 1. La100.com.ar. Todos los jueves en Jumbo tenés 25% de descuento pagando con tarjeta de crédito y débito Visa del Banco Galicia solo a través de QR de modo. Para clientes Galicia Eminent, 30% de descuento. Jumbo te da más. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en jumbo.com.ar. Descuentos válidos del 1 al 31 de octubre de 2024 en el Jumbo del país. Pan es ese amigo fiel con riquísimo sabor a frutas y 16 sabores que podés disfrutar todos los días en familia porque rinde más y cuesta menos. Tan, preparemos el futuro todos los días. ¿Se rompió tu taza y ahora tenés que usar la más fea de la oficina? Listo, como nueva, con la gotita. Las cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Lo que la gotita pega, nada, nada lo despega. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para ser realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y llévate el Deco 4K más Internet 300 megas a solo 12.499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Nuevas presentaciones, etiqueta negra de Dog Selection con la fórmula más avanzada en nutrición. Dog Selection, un alimento superior que favorece la salud intestinal y el desarrollo neurológico de tu mascota. Además, a ellos les encanta. Etiqueta negra de Dog Selection. Marcamos el camino de la nutrición. 4 de la tarde, 29 minutos, actualizamos el estado del tránsito. Para que lo tengas en cuenta, Lima y Carlos Calvo, reducción de carril por siniestro vial. Recordá también que la línea D de subte, estación Escalabrini Ortiz, se encuentra cerrada por obras de renovación integral. Auspició el estado del tránsito, Didi, disfruta tu primer viaje con hasta 80% de descuento y olvídate del embotellamiento. Hasta las 5 de la tarde, quédate en Sarasa. 99.9. Exquisita chocolatada, otra vez es hora de merendar. Exquisita chocolatada, nueva, rica y súper fácil de preparar. Exquisita chocolatada, la chocolate dulce que te va a encantar. Exquisita. Para más información consulta en exquisita.com.ar. Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado con vitamina C, A, D, B12, libre de gluten, sin TAC, exceso en azúcares. Cargando combustible, paga el que tiene la del Santander porque tiene los mejores ahorros. Si sos cliente Santander Select, todos los jueves en YPF tenés 30% de ahorro pagando a través de la app YPF con tarjetas Santander Visa de Crédito Black y Platinum. Es el momento de aprovecharlos.